from my mind unite. Mi dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo. Pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de Identia Comunitaria en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. También saludamos en esta mañana a los amigos de la ciudad de San Luis, que nos escuchan a través de la FM Río Seco, la 88.7. También nos escuchan en Villa Mercedes a través de Calle Angosta, la 101.7. Y por supuesto, nos escuchan en el mundo, porque es así, en www.identiacomunitaria.com. ¿Cómo andan? ¿Cómo están en este sábado 17 de mayo? ¿Sí? Se nos viene, ya estamos en mitad del año, se nos vienen los feriados, todas las épocas ahí de los que eligieron todos los próceres para juntarse para hacer los feriados, que no estuvo mal pensado, te digo, Y aquí estamos nosotros para compartir dos horitas de información, de noticias, de opinión, de música también, por supuesto, en esta mañana, como cada sábado, hace 10 años, Mira Vos, dándole un enfoque diferente a la información. No estoy solo, como siempre, por supuesto, está mi compañera Cecilia Genovese. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Todo bien? Estamos bien. Todavía tratando de que la computadora se despierte. Se despierte. Yo me desperté antes que ella. Ya es un avance respecto del sábado anterior. Sí, es bastante. Ya es bastante. Pero bueno, hoy no se corresponde con la parte tecnológica. Claro, falla la sincro. Sí, ahí hay que sincronizar la compu con mi compu. Ahí está. Mi compu interna. Con mi inteligencia natural. Ponele. Ponele. Sí. Acá estamos bien. Sorprendida, me puse un busito. Sí. Porque, qué sé yo, 17 de mayo. Debería. Miro el calendario y me pongo un busito. Claro. Mínimo. Podría ponerme más todavía, pero. Más no. Algo. Y tengo calor. Sí, sí. En este momento estamos con la ventana del estudio abierta. O sea, entra el aire matutino al estudio y siento calor. Sí. Estoy sorprendida. Sí, así es. Yo también. Vos estás muy contento. Viniendo para acá, por supuesto, sí. Con estas temperaturas a esta altura del año que ya estarías fastidiado del frío. Incómodo, sí, no. sí, totalmente. No, pero igual, me vine caminando hoy. Más calor todavía. Más calor. También vi todo gris, de un claro. Lado estaba todo gris, feo, qué sé yo, digo, me muevo una camperita así más de tipo lluvia, sí. Esas así medio plasticosas, digamos, sí. Qué fenómeno, no, claro, decir que pasé, pude pasar por el negocio antes y dejarla, porque... así iba que bueno. A llegar hecho sopa. Sí, Pablo. Sí. Bueno, muy bien. Así estamos. Así estamos. Que si están por salir y ven, ahora igual salió un poquito el sol, sí. Pero si ven medio nubladito, no se confíen. Hace calor. Hace calor. Hace calor, está húmedo. Sí. Está medio yungoso el clima. Sí. Para beneficio de quienes hacen el servicio de cortar el pasto, que sigue creciendo. Sí. Que sigue creciendo. Bueno, me hiciste acordar de mi pasto. Ah, vio, qué mala onda. Que no para de crecer. 26 grados para hoy de máxima, se anticipa. Estoy mirando acá en la Villa de Mar, ¿no? Pero con advertencia amarilla de viento. Lo mismo que en la ciudad de San Luis, también 27 grados de máxima para hoy. Y en Villa Mercedes, niebla densa, dice acá. A ver si alguien allá que nos escucha por la calle Angosta, si nos confirman, niebla densa, pero una máxima de 28 grados para hoy. Así que, bravísimo. 28. 28. 28 para Villa Mercedes. Bueno, 10 y 12, estamos ahí muy apretados. Sí. Así que acuérdense que nos, síganos en eso, en redes, en Facebook, todo, búsquenlo. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Miravoz. Nos siguen, se suscriben, les dan me gusta y se meten en la página de Cafecito y nos invitan muchos cafecitos, todos los que quieran. No nos hace mal, no nos da acidez. Denle nomás que los cafecitos nos vienen re bien. Así es. Bueno, mientras usted logra que arranque. Ya se despabiló. Vamos a preguntarle a Rada. ¿Quién va a cantar? Rubén Rada. ¿Quién va a cantar? Ahí está, en fa. Ahí está. Versión en vivo. La vi. Bueno, a ver qué sale. Dame el tono del tema, por ejemplo. ¿Quién va a cantar? Todo el mundo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Y ahora que la saben. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Bueno, empezamos. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Me ayuda? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle? ¡Ya todo el mundo! Del amor, ¿quién va a cantar? domingo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar conmigo? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Peto, te, pe, pe, pe. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces Rubén Rada, ¿quién va a cantar ahí en Fa? En estas versiones que hacen espectaculares. Escúchame, antes de ir con las noticias y con todo lo que tenemos, sí, que es muchísimo, déjame recordar o contar dos cositas. Una es que nos había dicho la doctora Paula Sprea la semana pasada cuando estuvo acá, sí, que en este momento en la Feria Franca se hacía, era parte de la actividad, digamos, del movimiento, de la movilización, de por el tema de la Día Internacional del Parto Respetado, sí, la contra la violencia ginecoobstétrica. Exacto. Sí, en la Feria Franca ahí al lado de la iglesia de la iglesia nueva, sí. Entre la iglesia nueva y la iglesia vieja, ahí está la Feria Franca y ahí se está realizando la actividad. Y también nos escribía la gente de los recuperadores. Sí. Sí, que tienen su programa acá también en Identia Comunitaria, que también están haciendo hoy una actividad en el mismo momento ahí en la Feria Franca también. Bien. Así que con todo la Feria Franca. Con toda la Feria entonces. Franca, pero claro, con Identia Comunitaria sonando en todos los parlantes. Pero, obvio, con Mira Vos. Obvio. Mientras tanto. Bueno, no se pierdan la actividad. Pero ahí de fondo. Mandamos un abrazo grande a todos los feriantes. Ahí está. Ahí va. Bueno, otra semana, digamos, yo ponía acá en nuestra grilla la semana pasada que hablamos del Papa, esta semana hablamos del Pepe, ¿no? Ay, que, sí, bueno, también el Pepe Mujica, que falleció en Uruguay, algo que ya se venía, sí, anticipando, anunciando, estaba mal de salud, él mismo lo había reconocido, lo había dicho, y bueno, y finalmente a los 89 años falleció el Pepe Mujica, que había estado hace dos años, creo, acá en San Luis, uh-huh, ahí en Villa, digamos, en el Molino Fénix. Sí. Sí, dando una charla muy interesante que atravesada por el viento chorrillero. Tuvo que haber estado muy, muy buena, muy interesante, siempre con reflexiones para reflexionar, justamente. Uh-huh. No necesariamente para coincidir en todo, uh-huh, sino pero sí para abrir cabezas y abrir debates. Sí, desde una voz con una historia y una coherencia, hay que, sí, decirlo, y una historia de vida que habilita, para quienes estemos más de acuerdo con el Pepe Mujica o para quienes no lo estén tanto, habilita al menos la escucha y prestarle mucha atención, sí, a sus, sí, palabras. Algo así lo escuché, creo que, no sé si a Drexler, que dijo, ¿no? Como que más allá de las, o sea, trasciende las diferencias ideológicas, su discurso, pero ahora lo vamos a ver. Tiene que ser capaz de ser trascendente. Bueno, hay gente que es incapaz de entender esa trascendencia, ahora lo vamos a ver igualmente, pero no quería dejar pasar eso, ¿no? Sí, y lo trasciende porque, digo, una persona que estuvo 12 años en un pozo y no perdió ni las convicciones, uh-huh, ni la salud mental en ese transitar, la verdad es que de mínima yo quiero escuchar lo que tiene para decir, ¿no? Sí, claro. Y además esto, ¿no? Toda su vida con una coherencia que no se quebrantó jamás. Uh-huh. Ni siquiera ocupando el rol más importante que puede ocupar un ciudadano en su país, que es la presidencia. Así es. Así que, digo, esto como para destacar la figura y además un ser adorable que... Yo, todas las personas que lo han conocido siempre destacaron la calidez, el alto nivel humano de César. Así que una pérdida, sin dudas, para las fuerzas del bien. Sí, sí, sí, sí. Porque exacto. Sí, hay fuerzas del bien y hay fuerzas del mal. Hay fuerzas del mal. Vamos a poner las cosas un poco en blanco y negro y las hay. Las hay. Sí. Entre ellas, digamos, como decíamos, a partir de la incapacidad de... En la trascendencia está el propio presidente Javier Milei, que retuiteó a alguien, algún seguidor de esos que tiene o esos trolls que tiene, que decía textualmente: sencillamente no se puede rendir honores a quien ejerció la violencia política hasta su grado máximo, el homicidio individual y artero. Eso es lo que dijo, esa es la posición oficial de Javier Milei, que representa al gobierno argentino, evidentemente, así que esa es la posición oficial de Argentina en este momento respecto de lo que del fallecimiento del expresidente también Mujica. Y después, bueno, por supuesto, la Argentina no hizo ninguna otra mención ni delegación ¿cómo se llama? Al velatorio, al los homenajes que se hicieron en Uruguay. Y después salió a hablar, bueno, el Gordo Dan también dijo, bueno, uno menos, puso. O sea, esos personajes, no hay que, no, en mi opinión, en estas cuestiones no hay que ni siquiera tratarlo, ni enojarse, ni nada. Son mierdas. Uh-huh. Y listo, uno evita la mierda, pisa la mierda, ¿sí? Entonces, sí. Ahí está. Franco... Quien sí fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, Sergio Kicillof. Quería terminar con esto del gobierno. Perdón, perdóname. Sí, sí, sí. Sí, porque Francos, por eso estaba introduciendo lo de la mierda esta del Gordo Dan, Francos salió a decir, bueno... tomó distancia, digamos, de lo que había dicho el Gordo Dan, que es también la voz un poco de Javier Milei. Y ahí sí, el que sí concurrió fue Axel Kicillof, en nombre de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente hasta ahí es su representación. Su representación que uh-huh. tiene en este momento, y pidió disculpas en nombre, por lo menos, de la provincia de Buenos Aires y en nombre de muchos argentinos y argentinas, por la imbecilidad y la porquería que es Javier Milei y su trupe. Sí. Y el otro que también salió a pedir disculpas fue Alfonsín, uh-huh. Ricardo Alfonsín, que también dijo, bueno, en nombre de a quienes represento, que no sé a cuántos representa, pido disculpas. Sí, Kicillof dijo, estoy tremendamente avergonzado. Sí. Same, hermano. Sí, sí, claro. Nos da vergüenza el presidente que tenemos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Total. Nos da vergüenza. Vergüenza total. Sí, a mí, digamos, en este punto, más que vergüenza. Más que vergüenza, sí, está claro. Pero me da ganas de salir a partir cabezas. Un poco de furia. No, esto no es apología de la violencia, no. Pero estamos haciendo un poco de catarsis. No, y digamos, no esperes una moneda distinta, digamos. Te voy a dar el vuelto con lo que me pagas. No, bueno, justo se me viene una de las frases, viste que circularon muchos videitos de Mujica con sus frases que eran como muy... Sí. Concisas y dichas en ese tono uruguayo que siempre tiene como una calma detrás, uh-huh. que hace que vos las puedas masticar mucho mejor la frase. Y una de ellas era esto de el odio es la contracara del amor, igual de poderosos, lo estoy parafraseando, no es exactamente igual como lo dijo, pero básicamente el odio es la contracara del amor y son igual de poderosos, la diferencia es que el odio destruye y el amor construye. Hoy el gobierno nacional, Javier Milei y todos los que lo siguen sosteniendo trabajan y operan desde el odio, desde un odio que es, por definición, destructivo, destruye vidas, destruye el Estado, destruye proyectos, destruye el futuro, ¿sí? Es destructor. Es difícil y sé que por ahí suena ingenuo, pero no nos sumemos a esa corriente de destrucción. Debatámoslo. Sí. Debatámoslo. Lo del amor vence al odio me parece una boludez total. Sí. Ya lo vimos que no, que uh-huh. En todo caso hay una disputa permanente. Sí, es una lucha permanente entre ambos e incluso digo a nivel social y a nivel personal, interno, internamente tenemos una disputa permanente entre el amor y el odio. Sí, sí. Y nos pasa esto de querer salir a romper todo, porque la furia que te desata el ejercicio del odio justamente busca eso, que quieras romper todo, porque es destructivo. Sí, sí, entonces, subirnos a ese caballo puede ser muy peligroso. Y además, el poder en manos de quienes ejercen el odio, además, después, ante una respuesta también violenta. Bueno, el paso siguiente es la victimización, ¿no? Y la contraofensiva. Pero sobre todo lo que pega mucho es la victimización. Entra en el imaginario, ven, al final siempre no se puede hacer otra cosa. Bueno, un tema intenso, pero... Que es para otro programa dos horas solo hablando de esto, quizás. Y nos quedemos cortos. ¿Por qué no? Mientras tanto, bueno, el otro tema, por supuesto, central, que vamos a estar hablando de eso mucho en la segunda hora de Mira Vos, tiene que ver con lo que ocurrió el domingo pasado, con las elecciones en la provincia de San Luis. Uf. No solo en la provincia de San Luis, también se votó en Salta, en Jujuy y en Chaco, donde los oficialismos locales obtuvieron triunfos significativos, consistentes. Uh-huh. Ese fue el primer dato destacado. El segundo dato destacado es la baja participación de los electores, algo que se había anticipado y que había que ver si era tendencia o no, con lo que había ocurrido un tiempito antes en Santa Fe, que se votaba la modificación de la Constitución, y había sido un promedio del 52%, creo, de participación. Acá en San Luis se dijo, el número instalado es el 60% de participación. De todos modos, cuando uno va al detalle, de, uh-huh, sobre todo de la elección de concejales, por ejemplo, en las ciudades grandes, que son los que mueven la elección, Merlo tuvo el 50% de participación, San Luis, la ciudad de San Luis, el 56%, Villa Mercedes, no me acuerdo si me daba el 52%, ahora cualquier cosa lo chequeo y lo verifico. Pero, si esas tres ciudades es mucho más bajo te dan esos porcentajes, jamás puede dar el 60 la provincia. Lo que pasa es que ya se sabía que iba a ser baja y entiendo que el gobierno salió a instalar la idea del 60%, como decir, bueno, sí, fue baja, pero tampoco es tan baja. Fue bajísima. Pero fue bajísima. Y otro fenómeno fue, por supuesto, la cantidad de votos blancos y votos nulos, que en la mayoría de los casos ocupó en el tercer lugar. Digamos, si hubiera concejales de voto en blanco, hubieran entrado en todas las localidades. O sea, en los consejos deliberantes debería haber una o dos bancas vacías, sí. Eso es lo que se traduce. ¿No? Sí. No va a pasar, alguien las va a ocupar, y eso es lo que deberíamos saber a la hora de decidir votar en blanco, que claro. no es que va a quedar vacía la banca, no. Alguien la va a ocupar. No. Alguien decidió por vos. Por supuesto, y ahí viene otro debate, ¿no? De cuánto es la validez o el mensaje que se manda, que manda la ciudadanía, decir, mira, yo ninguno me representa, es decir, cualquiera me representa, ¿sí? Y bueno, cualquiera me representa, gana el oficialismo, te representa el oficialismo. Ese es la otra posible lectura, pero de un debate que, por supuesto, no va a terminar jamás, porque hay posiciones distintas, miradas distintas, contextos y situaciones históricas y temporales distintas. La cuestión es que una parte aquí en San Luis, una parte de sobre todo el voto nulo, eventualmente se podría considerar que hubo dificultades en el uso de la boleta único papel, ¿sí? Que no tuvo mayor explicación, digamos, uh-huh, de parte del gobierno, digamos, de quien implementaba este sistema, que es el Ejecutivo, ¿no? Que decidió cambiar y poner este sistema. No hubo una difusión masiva de cómo se vota ni nada. Sí, algunos partidos y o candidatos trataban de explicar, pero en la masividad de la llegada es distinta. Y podría haber algún grado de dificultad en el uso de eso, de si tengo que marcar acá, marcar allá. El voto en blanco es voto en blanco. Ese, digamos, ese es casi un intermedio entre el que decidió no ir directamente, quedarse en su casa y decir, tomá, está en blanco, ¿no? Y no, tampoco me interesa nada demasiado, solo que vengo a cumplir para que me den el cartoncito. Realmente yo entiendo que quienes ganaron, o los oficialismos que ganaron, están dulces, van a aprovechar esta movida, digamos, de que ganaron, demostrar el triunfo y qué sé yo. Es bastante endeble la representatividad que tienen. Y eso vale para toda la dirigencia y para todo el mundo político. Es bastante endeble la representación que tienen, los mandatos que tienen y las decisiones que tomen están basadas en un porcentaje de la población que está lejos de ser mayoritario. Entonces, me parece que además de que van a festejar y que se lo van a arrastrar a la oposición y van a decir, ven, que nosotros, que nos quieren, que somos fantásticos, que lo haría cualquiera. No, no, es como si vos ganás con un gol, sí, está bien, con 1-0 en el último minuto con la mano, sí, igual le vas a enrostrar que ganaste, al contrario. Pero ojo, no perdamos de vista que está bastante mal todo. Y eso ocurrió acá en San Luis. Leí una nota muy interesante que después no sé por qué no está accesible. La habíamos publicado en la página de Miravoz, en el Facebook de Miravoz. La pueden encontrar ahí, si es que el link sigue funcionando, porque había problemas con el enlace. Una nota en la página en Orsay, sí, del profe Romero. Sí. Que hace un análisis muy interesante de lo que ocurrió en San Luis, no ya en términos electorales en esto, ¿no? De los votos en blanco, qué sé yo, sino del modelo de que se está tomando como así como se hizo en su momento, como hizo Morales en su momento con Milagro Sala, de encarcelarla, sí, y de castigar y qué sé yo, como una prueba piloto. Bueno, sí, algo similar plantea esta nota que se está haciendo con San Luis, y que plantea la nota que no es tan casual que el partido La Libertad Avanza, el oficialismo formal, no se haya presentado. Plantea un posible acuerdo con Claudio Poggi, y recordemos también que se viene una reforma constitucional probablemente en San Luis, que ya la había anticipado Poggi al momento de asumir, que iría en línea de, digamos, como modelo de prueba de algo que podría querer implementarse a nivel nacional. Lamento que no sé qué pasa con la página de Norsay, que tiene fallas. Tiene fallas y no. Pero si todavía les interesa y quieren buscar el enlace en la cuenta de Facebook de Miravoz, la habíamos publicado, pero realmente era era muy profundo el análisis, y no tan superficial, justamente, respecto de prestarle atención a estas cuestiones. Bien, la estaba buscando, pero no aparece tampoco la página ahí, la vamos a ver si la rastreamos. Deberían estar todos bastante preocupados. Sí. Y lo digo porque recuerdo, porque fue la primera elección en la que yo voté, la legislativa del 2001. Uh-huh. Esto no se está pareciendo ni siquiera a eso, porque ahí había hasta una intención de demostrar el descontento. Acá hay una anomia total. ¿Cuando fue el movimiento 501? Claro, sí, cuando fue la elección legislativa del 2001... ¿Quiénes la vivieron? No, 2001 era la feta de Salame, sí, sí, sí, la imagen, sí, de Clemente. Sí, sí, sí, sí. Que se impugnaba el voto con un mensaje. La feta de salame era un mensaje, sí, sí, sí. La imagen de Clemente porque no tenía manos y no iba a robar, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, se sí. ponían dentro de del sobre para votar. Y ganó o salió, creo que segundo, el voto en blanco impugnado entre los que eran en blanco impugnados, está bastante arriba en las estadísticas. Y ahí había una intención del electorado de demostrar el descontento con la política. Mm. Ahora ni siquiera. O sea, no. Ahora hubo un... o sea, una... No me sale la palabra. Se ignoró por completo la elección. Un distanciamiento. Distanciamiento. O sea, en Merlo creo que votaron 8,000 y pico de personas. Es poquísimo. Es poquísimo. Mm. O sea, sí, si miramos el número, o sea, no, sacamos los porcentajes. El número. Son poquísimas personas las que fuimos a votar. Yo no voto acá, voto en Carpintería, pero digo, en Carpintería también fueron poquísimas las personas que fueron a votar en relación a las personas que habitan en la localidad y que están habilitadas para votar. Entonces, la política o quienes están desempeñando roles, ya sea en la función pública o como dirigentes o como militantes en la política, deberíamos estar muy preocupados, porque esa anomia, vuelvo a esa palabra, está diciendo algo que muy rotundo, sí. y muy, muy fuerte, que significa, che, esto no va, sí, sí. Y no va, y es el sistema democrático es el que está permitiendo leer ese mensaje, y me parece, yo desde acá, desde este lugarcito, que la política no lo está leyendo con la profundidad que se merece. Definitivamente no. Mañana hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, también se eligen también legisladores porteños. Habrá que ver qué es lo que pasa ahí con la convocatoria a la elección, si hay una actividad similar a las anteriores o repite este modelo de ausentismo o de voto en blanco. Habrá que ver, hay 17 candidatos además, es casi una una ley de lemas, se parece. Sí, es muchísimo. Un montón de candidatos y también hay cuestiones que provocan el hartazgo comprensible. Hartazgo de la ciudadanía, digamos, básicamente. Hay muchos egos que se han visto en todos lados, pero creo que lo de la ciudad de Buenos Aires es la mayor muestra, ¿no? Lo más explícito, con 17 candidatos, de los cuales pocos van a lograr ingresar a la legislatura. Habrá que ver qué es lo que pasa. Se desplegó el abanico completo. Podríamos decir, con toda la dispersión paradójico, porque en definitiva el modelo económico que nos venden es, bueno, mientras más competencia, mejor, mientras más oferta y más competencia, más posibilidades de elegir, y no sería el caso, que no aplica para esto, tampoco aplica para la economía. Están buscando que opere la polarización y el voto útil. Finalmente el oficialismo nacional, porque ahí hay dos oficialismos que encima entraron en disputa, el oficialismo nacional buscó eso, polarizar lo más posible la elección para que el voto útil a Adorni que no se le vaya ni a Marra, ni a los Penato, ni a Larreta, o sea, que haya un voto útil antiperonista. Es el que le permitió ganar a Javier Milei. El antiperonismo es lo que hizo que Milei hoy esté en la presidencia, digámoslo con todas las letras. Bueno, están apelando nuevamente a ese antiperonismo que lamentablemente es demasiado fuerte y opera desde el odio. Sí, igual que Javier Milei. Y el peronismo no hace nada para sacarse eso de encima, casi al contrario. El peronismo llevado adelante por peronistas. En muchos casos también. Sí, claro. El papel lamentable de Abal Medina, por ejemplo, o de Kim. Un amigo de Carlos. Sí. No, por supuesto. Lamentable. En un rato, después de las 11, vamos a conversar con Simón González Alegre. Sí. Él está en España. pero nos dejó, tuvimos que grabarlo por una cuestión de organización, sí. Pero aborda muchos de estos temas. Bien. Y está muy interesante, les invitamos después a escucharlo, es como si estuviera hablando por teléfono, como si estuviéramos en cualquier nota común, sí, hablando por teléfono, así que va a estar bueno. Mientras tanto, antes de ir a la canción, que no quiero dejar pasar, el gobierno sigue tirando bombas que destruyendo, más que de humo, bombas destruyendo para confundir, para generar distracción o generar agenda. En este caso, hay uno que es una bomba destruyendo y otra que es una medida efectivamente anunciada que se va probablemente a avanzar y que genera efectos reales. La primera, la de estruendo, es que anunció que van a modificar significativamente la ley migratoria para agilizar deportaciones, prohibir la entrada de extranjeros. Muchas de las cosas esas ya existen, ya están contempladas en la ley, en las leyes migratorias, en las leyes penales, en la, uh-huh, sí, ya, pero tira esto porque sabe que este antiperonismo, esta cosa de la culpa es del otro, pega bien actualmente en buena parte de la sociedad. Entonces, como la culpa es de los inmigrantes, hay que cobrarle en los hospitales, habilitar a las universidades a cobrarle a los alumnos extranjeros. Mucho de todo esto que, insisto, es un discurso que llega, que pega, que tiene aceptación en buena parte de la población, y dice, bueno, ven, están haciendo algo. La otra es más complicada, tiene que ver con el anuncio de la eliminación de aranceles, dos que van concatenados. La eliminación de aranceles para importar artículos electrónicos, básicamente teléfonos, tablets y Play 5, entre otros, quiero decir, pero en esa línea. Y por otro lado, esa eliminación de aranceles también impacta en la quita de beneficios a Tierra del Fuego, que es donde se fabrican, ensamblan, o como quieran decirle, buena parte de los artículos electrónicos. Estos artículos electrónicos, los aire acondicionado, otros productos que se usan cotidianamente y que van a tener un impacto negativo en el trabajo en Tierra del Fuego, porque va a dejar bastantes miles de personas sin trabajo, básicamente, o con un trabajo disminuido, o empresas que van a decidir directamente decir, no, ya no nos conviene estar en Tierra del Fuego, y se van a ir, se van a dedicar a Milgor Caputo, que es otro de los Caputo que está allá, no va a volverse desempleado ni pobre de la noche a la mañana, ¿no? Va a decir, bueno, okay, cierro la empresa y me dedico a importar, y que la gente que vive en Tierra del Fuego se las arregle como pueda. Esa es la filosofía. Ahora, de los dos temas, me permito plantear que hay que discutirlos igual. Que yo creo que se ha llegado a este punto porque desde el otro lado, desde el lado peronista, nacional y popular, lo que sea, se han obviado miles de debates y discusiones y de actualización. La doctrina ha pasado a ser un dogma y no una doctrina. Y la doctrina se tiene que actualizar al siglo XXI. Y el dogma es como el cristianismo o como cualquier religión. Es así, es un dogma. Y se han evitado cientos de discusiones, cientos de tomas de posición y decir, ojo, estamos perdiendo, o sea, no representa el trabajo industrial, es un trabajo que ha pasado a tener un porcentaje menor respecto del trabajo, y entonces hay otras formas de trabajo y tenemos que rediscutirlo. Tenemos que rediscutir si en Tierra del Fuego queremos seguir teniendo, beneficiando, digamos, a los habitantes, pero con cobrándole más caro los aparatos al resto de la población. ¿Qué podemos hacer en cambio de eso? ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Qué sería? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente, pero también cómo convivimos con el medio ambiente. No se han dado, que llevan tiempo, que son procesos que llevan tiempo, y que como no se dieron, viene un bestia como Milei y dice, a partir de tal día no hay más aranceles. Fin. La gente queda desamparada y bueno, que se arreglen. Pero a vos el teléfono te va a costar 30% menos. ¿Y cómo discutís con el que está acá en Avenida Norte o en Mercedes o en San Luis diciendo, che, mira, ahora el teléfono te va a costar 30% menos, pero es a costa de que en Tierra del Fuego? ¿Sí? Es muy, digamos, creo que no se han avanzado en esos debates. Se debió haber hecho. Son medidas que tienen consecuencias concretas y que llevarlas adelante significa tener un plan en el que esas consecuencias se mitiguen. En el caso particular de Tierra del Fuego, el régimen de promoción industrial viene del año 72. Sí, sí, es viejísimo. 1972, la ley 19.640 la que crea ese régimen de promoción industrial. El objetivo no fue solamente que se instalaran industrias ahí, sino el objetivo final era lograr poblar la isla por una cuestión geopolítica, o sea, no porque gobernar es poblar, o sea, esa es la soncera, soncera, lo dijo Jauretche hace ya mucho tiempo también, esa es una soncera, no es que gobernar es poblar, sino poblar es afianzar soberanía sobre un territorio que tiene una ubicación geopolítica estratégica y que ahora lo vemos más que nunca cuando el Comando Sur de Estados Unidos llega a Tierra del Fuego y dice, hola, ¿qué tal? ¿Dónde pongo la base? Porque es una zona muy importante que tiene conexión entre los dos océanos, que tiene acceso a la Antártida. Un montón de cuestiones que hacen que esa sea una localización geopolítica muy importante y por eso en 1972 inteligentemente se crea la 19.640 para poblar la isla y de esa manera poner un pie mucho más fuerte en la soberanía. Ya se había hecho mucho antes, en el 47, mucho antes, a principios del siglo XX en realidad, cuando se empieza a poblar a partir de la creación de cárceles en la isla de Tierra del Fuego. Esa es otra historia. Ahora, la 19.640 fue usada maliciosamente por muchas personas, tanto en la década del 70, del 80, del 90, para chupar de la teta del Estado, vamos a usar la imagen que usa el mismo Javier Milei, para chupar de la teta del Estado, aprovechándose de esos beneficios que otorga la ley, haciendo trapisondas de tipo mandar camiones con cajas llenas de piedras que no tenían ningún electrodoméstico para y cobrar el reintegro de aranceles. O sea, eso se hizo, creo que en la década del 80, desde Tierra del Fuego muchas veces. Bueno, se pulió el sistema, se mejoró. Por eso hace falta un Estado presente que controle que eso no pase. Exacto. En la década del 90 no se quitó la 19.640, pero sí se abrió las importaciones y todas las fábricas de electrodomésticos. Estaba Sancho, estaba lo que después fue BGH, bueno, un montón de empresas que trabajaban ahí quebraron. Despidieron a todos sus trabajadores, la isla quedó colapsada y lo traje acá muchas veces, ahí apareció el primer muerto de la represión del menemismo, que fue Víctor Choque. Eso ocurrió también en Tierra del Fuego porque despidieron a los trabajadores de las fábricas de Tierra del Fuego. ¿Saben por qué? Porque nadie, de todos los análisis que escuché de Tierra del Fuego, muy pocas veces se menciona la cuestión demográfica de Tierra del Fuego. ¿Cómo está compuesta la población de Tierra del Fuego? Está compuesta por personas que van a laburar a la isla, no van a vivir ahí porque se quieren instalar y nada más. Van ahí porque los sueldos son buenos y porque podés tener un ingreso un poco mejor que en tu lugar de origen. Si dejas de tener ese ingreso, te vas. Sí, claro. Primero vas a protestar porque querés seguir sosteniéndolo y después vas a hacer tu valijita, que la tenías igual guardada abajo de la cama lista para irte en cualquier momento, porque nadie o muy pocas personas están en Tierra del Fuego de modo definitivo. vas a agarrar tu valijita y te vas a volver. Ese me parece que, como la 19640 tuvo como fin principal poblar la isla, hoy creo que el fin de estas medidas es exactamente hacer lo contrario, despoblar la isla, y esto se correlaciona justamente con lo que decíamos del Comando Sur de Estados Unidos buscando dónde poner una base en Tierra del Fuego. Uh-huh. Es entregar territorio y entregar soberanía. No es económico, es geopolítico. Claro, claro que sí. Y esa es la gravedad de este tipo de medidas. No, y obvio que los 7.000 trabajadores que van a quedar en pelotas y abandonados en Tierra del Fuego encima, es importante y es gravísimo. Pero la gravedad es aún mayor porque estamos hablando de soberanía. Así es. Bueno, dicho todo esto, y hoy tiramos ideas de debates que... ¡Uf! Pero así... para hacer otro programa. En 40 minutos te tiramos un montón, como para que nos... digamos, nos podés putear por alguna razón, en todo caso. Ah, sí. Pero bienvenido nos sea. Parece fantástico. Bienvenido sea. Acordate que podés mandarnos mensaje al teléfono de la radio, que es el teléfono de Identia, que es el 2664-00-3011. 2664-00-3011. Ahí estamos también recibiendo tus mensajes. Un poquito de música y seguimos. Anduve por ahí, en Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Lindo temita para bajar un poco sí. la espuma, como flor del campo, porque andaba Georgina Hassan junto con Lito Vitale. Una hermosa versión. Bueno, lo que no funciona, y por eso las bombas de estruendo, de humo, de violencia, las chicanas, la violencia verbal también, pero no solo verbal, las denuncias contra periodistas, es que la economía sigue mal. A pesar de que nos instalan que va todo bien y que va a estar, que la inflación va a colapsar en algún momento, ahora ya es en el 2026, atenti, ahora era en 2 meses te lo bajo, acá tengo en el celular tengo los 30.000 millones, y después bueno... Después dijo un año y medio, cerca del año y medio. Ahora es para el 2026. Mientras tanto salió el dato de inflación, dio el 2,8, un dato que es anecdótico, como hace demasiado tiempo pasa en Argentina, ninguno creemos que eso sea cierto, y eso es eso es otra discusión a dar, ¿no? Ninguno creemos que sea cierta el 2,8, porque vas al supermercado, vas a hacer pagar los servicios, el transporte y todo te aumenta mucho más. Sí. ¿Sí? Y tu sueldo sigue pisado, que es la otra parte de la estrategia que tiene este gobierno para decir que tiene las cosas ordenadas. Básicamente es el intervencionismo en dos cuestiones centrales: el dólar y los sueldos, básicamente, ¿sí? El dólar lo manejan pisando a través, bueno, ahora con la salida del cepo, pero con los dólares del Fondo Monetario, o sea, una decisión del gobierno, del Estado, de endeudarse nuevamente para sostener un tipo de cambio bajo, o sea, no hay ningún tipo de libertad ahí, es no. Puro intervencionismo y más deuda, y la decisión del gobierno de pisar cualquier paritaria que supere el 1% mensual, incluyendo, lo decíamos la semana pasada, la de comercio, que había establecido un 5,4 en un trimestre, eso es, por supuesto, es más que el 1% mensual, y no la homologa, pero no es la única, y se siguen jactando de que eso, de que los sueldos no van a aumentar más allá de lo que el gobierno quiera permitir, que es ese 1%. Y eso, bueno, hace que la capacidad de compra cada vez sea menor, la capacidad de consumo sea cada vez menor de todos y todas quienes trabajamos, básicamente. Sea en el mundo privado, en el mundo estatal, cuenta propista, emprendedor, pequeño empresario, todos y todas terminamos pagando esa decisión del gobierno de pisar los sueldos, pisar el movimiento, el ingreso y la distribución de esos ingresos que se van produciendo en el país. En San Luis dio el 2,7 la inflación, en línea con el gobierno, con lo que dio el gobierno nacional. Pero, insisto, vos vas al supermercado y sabés que aumentó, vos vas viajás y sabés que aumentó, pagás la luz y sabés que aumentó, mucho más que esos porcentajes. Y la plata y los dólares, por otro lado, los dólares que tanto los que prestó el Fondo Monetario como los que tiene otros organismos, como los que tienen que liquidar los exportadores, no solo no suben, sino que siguen yéndose. Sí, ya se perdieron de lo que entró del fondo, creo que más de 1.400 millones. Es un montón. Sí. O sea, porque no hace mucho que entró el préstamo del fondo y ya se fue. O sea, ¿y fueron qué? ¿20? 12. 12 en este caso, claro. 12 del fondo más lo de Banco Mundial, BID y todas esas cosas. Los otros organismos. Más el endeudamiento de crédito, privado. Más ¿no? el endeudamiento con acreedores privados. De eso, 1.400 ya se fue en qué? En esto que decías, en sostener un tipo de cambio bajísimo. ¿Para qué? Para que no se dispare a más de el 2,8%. O sea, es una inflación que está contenida a fuerza de fugar dólares como loco, sí, sí. De vender desde el Banco Central y luego los timberos la fugan. Dólares que vienen de deuda que nos va a quedar a nosotros. O sea, en eso se sostiene ese 2,8 que todos creímos que iba a ser mucho mayor. cuando se anunció el sistema de flotación entre bandas para el dólar. Todos pensamos que el dólar iba a estar más cerca de la banda de 1.400 y que la inflación se iba a disparar, por lo tanto. No ocurrió porque no solamente hubo presión desde el gobierno a los productores y supermercadistas para que no aumenten los precios, sino que hubo una intervención brutal para sostener el dólar contra la banda más baja. Claro. Por eso está... Por eso hablo yo de intervencionismo. Esa intervención en el precio del dólar y en el precio del trabajo, conteniendo las paritarias a menos del 1%. Ahora se está interviniendo en dos paritarias más. Estaba buscando los rubros y no lo puedo encontrar, perdón. No sé dónde dejé ese dato. Pero digo, no solamente en comercio, que es muy fuerte porque es la masa salarial más grande, si se quiere, en Argentina, masa salarial registrada más grande, sino en otros dos sectores más también se va a intervenir en paritarias que iban a cerrar por encima de ese 1%. ¡Ridículo! 1% ridículo cuando la inflación supera todos los meses el 2,5%. O sea, de ese piso no hemos bajado. El 1% significa que no recuperás salario, ni siquiera tarde lo recuperás, porque obviamente si a vos te aumentan el sueldo después de que ya aumentaron los precios, lo recuperás tarde, pero ni siquiera. Sí, y otra falacia que se escucha mucho es que se pide aumento de salarios. No hay tal aumento de salarios porque ni siquiera hay recuperación de lo perdido. Sí. No solamente no se recupera lo perdido, sino que también se han perdido puestos de trabajo, y eso, más allá de los datos concretos, la conclusión, y ya cerramos porque estamos sobre la hora, es este gobierno, en el casi año y medio que lleva gobernando, no creó puestos de trabajo, no sabe generar trabajo, solo sabe timbiar guita. Y no solamente no creó nuevos puestos de trabajo, sino que se dedicó a destruir puestos de trabajo registrados. Así es. La pérdida de trabajos registrados es brutal. Y sigue avanzando. Uh-huh. Conclusión, de trabajo no hay nada. Y después te mandan a laburar. Así es. Bueno, 11:04. Un cortecito, en tandita, y después se viene la charla con Simón. Quédense ahí porque va a estar buena. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.